Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Nosotros somos Nona Bonda, de Córdoba Capital, una banda que nació en una ciudad de Córdoba que se llama Villa María y luego se radicó en Córdoba. Hace cosa de 2 o 3 años estamos trabajando en nuestro disco, que estamos presentando hace 2 o 3 meses, que se llama 3 años de silencio, el cual fue producido por Enrique Aiello. Grabamos en un estudio de Córdoba y masterizamos en el estudio de Nono, junto con el ingeniero Félix Valls y también ingeniero mastering de Las Pelotas. Así que bueno, estamos presentando nuestro disco. Tiene 11 canciones, que bueno, de mucha variedad y mucha cosa nueva para nosotros. La banda está compuesta por el baterista Joaquín Muñoz, yo, Agustín Noroy, que en guitarra y voz, Renzo Morel en bajos, Federico Lavanti en teclados y coros, y Gonzalo Rodríguez en armónica y guitarra. Ahora presento el tema ¿Hasta cuándo? Del nuevo disco, para que lo escuchen. Buscaba más. Ambición.